hablará con nosotros el doctor Rodríguez Villafañe, un amigo de la casa, lo conocemos hace décadas, fue el juez federal, que tiene una enorme trayectoria, tiene la gentileza de atendernos en este momento. Doctor, ¿qué tal? Buen día, Claudio De Luca lo saluda. Qué gusto, como siempre, estar charlando con usted. Bueno, doctor, para arrancar esta charla, ¿cuál fue su primera reacción ante la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema? Bueno, han sido en realidad tres sensaciones muy duras. Uno, la injusticia concreta con una causa totalmente arbitraria en contra de la expresidenta Cristina Kirchner. Segundo, la confirmación explícita de un gobierno que no respeta a la mujer, porque fíjate que cuando quiso constituir la Corte Milei, lo quiso integrar con dos hombres más, recordarán, tanto con Lijo como con García Mancilla, iba a dejar un tribunal de 5 miembros masculinos sin la presencia de la mujer, aun cuando una de las vacantes era de la doctora Hayton de Nolasco. Incluso las dos propuestas de haber sido mujer para equilibrar la presencia femenina en el máximo tribunal del país y respetar el pacto que tiene jerarquía constitucional de no discriminación contra la mujer en un país donde hay grandes juristas femeninas. Y la última es la sensación del certificado emitido por el máximo tribunal del país de la defunción del Estado de Derecho. En este momento se puede decir una vieja frase que siempre se repetía y que en algún momento creímos que había desaparecido, de que todos estamos en libertad condicional. Porque en última instancia la palabra que define cualquier juicio está en manos de un tribunal de tres personas que no tienen ni la calidad moral, ética y técnica para resolver y terminan decidiendo el honor, la vida y la libertad de las personas, ¿no? También hay varios elementos que demuestran la falta de garantías o parcialidad por parte de la Corte. Leía ese breve fallo de apenas 27 páginas. En algún momento decían, bueno, pero no importa con quiénes hayan estado los miembros de la justicia en su momento. Y yo recordaba, a ver, se mencionaron vínculos con el expresidente Mauricio Macri. No le queda para menor duda. Fíjate que si le interesa, en su momento, el juez que hizo la instrucción, digamos, de la causa, que era Julián Ercolini, su mujer trabajaba con el ministro de Justicia Germán Garabano. El fiscal Ignacio Máiquez era hijo de un miembro de la Cámara de Casación, en donde fue juzgada Cristina, en otra sala, pero que entró incluso cuestionado en la época de Macri, pero su hermano, Juan Bautista Máiquez, era representante del Poder Ejecutivo, o sea, de Macri, ante el Consejo de la Magistratura, y además, en su momento, fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial. Imagínense la relación directa. Claro. Subsecretario del Ministerio de Justicia, el hermano era el fiscal. La mujer del juez trabajaba en el Ministerio de Justicia. Luego, cuando pasa al tribunal que le iba a juzgar, tanto el juez Arias Uriburu como el fiscal Luciani integraban un equipo de fútbol que jugaba, o sea, se la prestaban y tenía una relación, porque en esa quinta no es un sistema de fútbol donde uno vaya a alquilar la cancha. En la quinta los abrojos de Macri jugaban al fútbol. Y luego el caso va a la Cámara de Casación, en donde los dos miembros, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que fallaban, en realidad tiene gran cantidad de ingresos a la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, uno con la excusa de jugar al padre, el otro supongo que para ir a charlar. Eso fue todo el espinel de quienes decidieron. Aún más, la Corte Suprema actual, dos miembros el presidente, como uno de los miembros fueron nombrados por decreto por Macri. Claro. Se paró esa designación, que después, para defección de nuestro sistema, en julio le dieron el acuerdo. Esos dos miembros de la Corte realmente eran, tuvieron, con eso demostraban que directamente no le importaba muy poco el derecho, con tal de llegar y vaya a saber para defender qué intereses, ¿no? Claro. Aún más, ellos le deben nada menos que haber podido sobrevivir a un juicio que en su momento político le hizo la Cámara de Diputados, y quedaron imputados tanto Horacio Rosati, que es el presidente, como Carlos Rosenkranz, vicepresidente, también estaban Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque Maqueda ahora no está, porque a finales del año pasado se jubiló porque cumplió los 75 años. O sea, ninguno de los tribunales demostró que tuviera, digamos, la total autonomía. Y la Corte, y ahí voy al comentario tuyo muy interesante, dice que a los fiscales no se les exige imparcialidad sino objetividad, lo cual, eso es muy opinable. Pero además, y a los jueces no dice nada de eso. Saca un fallo lacónico o, digamos, insignificante. Lo que dice en realidad, en el fondo, es un fallo conforme a lo que en su momento el artículo 280 dice, es sin fundamento, porque dice generalidades. Y con una gran hipocresía, porque, por ejemplo, dice, los defensores no han logrado desvirtuar los argumentos valiosos, profundos, que en su momento se justificó la causa, pero sin decir detalles como esto, que en general la sociedad no tiene por qué saberla, que son temas técnicos. No sé si ustedes recordarán que la sentencia tenía en su momento cerca de 1.500 páginas, ¿no? Ahora, resulta que pretendían que en un recurso extraordinario que la Corte lo tiene regulado, se tenía que poner los agravios, o sea, los efectos negativos contra la vicepresidenta de la injusticia, en 40 páginas, cada página de no más de 26 renglones y con una letra no menor de 12. Esto, fíjese, parece una tontera, pero la Corte, una de las causales para rechazar un recurso extraordinario, es que no cumple este requisito. Y encima se viene queja, solo se puede hacer en 10 páginas de 26 renglones con letra claramente legible, no menor de 12. O sea, dice que no hay fundamento para impugnar una sentencia de 1.600 páginas porque no lo hizo en 10 páginas o en 40 páginas de 26 renglones con letras 12. Fíjate que eso no se dice, pero también es muy importante. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo para destrozar una estructura jurídica que realmente era inaceptable, de 1.600 páginas en 20 páginas? Y dice, está suficientemente fundada la sentencia y los agravios, o sea, el defensor de Cristina, no están demasiado desarrollados y no da ningún elemento trascendente. Yo te explico. Hicieron todo lo posible, casi magia, para poner algo en un breve escrito que no supera 40 páginas. Pero fíjate que esos detalles no son menores, tal vez para el público en general puede no importar tanto, pero habla de la hipocresía del Poder Judicial. Claro. La hipocresía del Poder Judicial. Es como yo te dije, mirá, tenés que cruzar la cordillera de los Andes, directamente tenés que hacerlo solamente en calzoncillo, vendado los ojos y en ojota. Y resulta que cuando vos llegaste arriba, te levantaste la venda para ver el paisaje, te descalifico. Es una cosa de terror, no tiene ninguna justificación. Yendo también al caso, a la presidencia no se le respetó principio básico, el de cosa juzgada, porque ya se había juzgado el caso de Santa Cruz y la declararon inocente. la garantía de defensa en juicio, que es poder ofrecer prueba e impugnar la prueba contraria, ¿cierto? O la acusatoria. Se incorporaron prueba al tiempo del alegato, lo cual es inconstitucional. No se permitió recusar a los jueces, como dije al principio. Tampoco se le permitió ejercer otros derechos que también son propios de esta etapa, como el principio de inocencia. O sea, ella la tuvieron por culpable desde el primer día, a su vez sin ninguna prueba directa, porque fíjese que eran obras que habían sido aprobadas por la nación, que el encargado de controlar, en todo caso, si hubiera que hacer algún control, era el jefe de gabinete, pero sin embargo se dejó de lado toda esa responsabilidad y solo se le imputó a la presidenta. Esta es una cosa que realmente, para dolor de todos, digamos, es el resultado final de un presidente que ha venido a decir que viene a destrozar el sistema, que no respeta la ley, aún más, en una discriminación, porque por un lado a Cristina se la hace aparecer como la delincuente del país, y el presidente está siendo juzgado en Estados Unidos, en Europa, y acá se lo está disimulando por la gran defraudación de la criptomoneda Libra. Libra. Macri, que ha sido el gestor de muchas de estas cosas, no ha respondido por un montón de hechos delictivos, entre los cuales estaba acá el tema del Ara San Juan, el tema de los parques eólicos, el tema de los Panama Papers. Y a la Correo. presidenta se la condena a que paguen, con un término brevísimo, nada menos que 85 mil millones de pesos sacados arbitrariamente de esos montos. Ahora, a Macri hace más de 50 años que no paga lo que debería pagar por el juicio del Correo, y la Corte le acaba de dar la posibilidad que eso se siga analizando en otro tribunal de la Capital Federal para que después llegue a la Corte, que lo único que hacen es dilatar el tema. Entonces, acá queda claro que ha muerto el derecho, ha muerto la justicia, y ahora con esto, un certificado de defunción, no solamente para una mujer, sino para una sociedad que se le quita la posibilidad de elegir un representante que indudablemente lidera la oposición. Mientras el presidente dice que su modelo, ojo con esto, es la mafia. Él dice, su héroe era Al Capone, porque dice, evadió impuestos. Los que evaden impuestos dicen que son unos héroes y que la mafia es su modelo, porque en la mafia no se miente y hay códigos. Claro, cerró el Instituto Belgrano, ahora vamos a tener un instituto de Al Capone para hacerle rendir homenaje, de tanto del Chapo Guzmán. Pero lo más grave de todo esto, no es solamente esto que es gravísimo, sino que lo que nos dice el presidente, y que lamentablemente lo estamos viendo en el país, que la mafia al que se le opone lo matan. Entonces, así como la presidenta tuvo que soportar para gracia de Dios y para el país, un atentado fallido, pero entonces ahora la quieren matar judicialmente, tanto como persona como civilmente, y sacarla del juego. Fíjate que uno ve que ahora se están ensañando con cosas que son realmente de un terrorista, de decir que no quieren que salga al balcón, falta que le tapien el balcón de la casa que tiene, falta que diga que es responsable. Fíjate, nunca he visto una mujer con tanta templanza después de lo que le están Así es. haciendo, pudiendo haber convocado al pueblo a hacer cualquier cosa. Dice, señores, ¿cuál es el mandato que dio ella? Dice, olvídense de mí, háganse cargo de los más débiles, defiendan a los desprotegidos, participen en política para que esto se revierta. Ahora resulta que eso, claro, eso lo plantean como acto de subversión de la presidenta, que ponen en peligro la paz social. Por favor, tenemos que tener la suficiente fuerza como pueblo para no tolerar esto, ¿no? Ahí podemos hablar tranquilamente de una doble vara judicial, pero también pienso que estamos en un momento donde antes uno veía de qué manera actuaba y deliberadamente algunos poderes, el poder económico, político, mediático, y ahora es el poder judicial que es el que implementa todo esto, casi como una nueva forma de golpes de Estado. Así es, no te quepa la menor duda. Acá lo que ha pasado es que hemos pasado de que los grandes poderes internacionales que creían que había que apostar nada menos que a los ejércitos, y se dieron cuenta que no estaba resultado porque a su vez no le era todo lo que realmente necesitaban. Entonces ahora, cooptando el poder judicial, en este momento imagínense, aún más, en este momento se está anulando el poder legislativo. Tenemos un presidente que se jacta de decir que son una manga de ratas todos los legisladores. Uh-huh. Entonces, yo lo que tengo que hacer, prácticamente, acaban de decir, incluso desde Israel, de que el aumento a los jubilados, que es técnicamente de 21,000 pesos, lo va a vetar. Yo quiero pensar, ¿qué legislador con autoridad moral se va a poner a 21,000 pesos? Diferencia con eso, no compra ni un lomito con coca. Y bueno, sin embargo, él se ha ocupado de bajar el impuesto a los bienes personales, que en realidad es el impuesto más justo, porque tiene que ver a la contribución en función de la capacidad económica que tiene la persona. Ahora, a su vez, en este momento no se hace cargo que está haciendo un verdadero genocidio por goteo con las personas mayores, con los sueldos que está pagando, que no alcanza ni para comer en un mes, a su vez, ni comprar los medicamentos y los tratamientos. Y el ministro de Economía está diciendo de que, bueno, para eso tiene hijos que se ocupen de ellos, lo cual es una canallada. Uh-huh. Entonces el Poder Ejecutivo hace lo que sea la gana, el Poder Legislativo lo anula, y ahora tiene una Corte Suprema que le garantiza cualquier atrocidad, ya sea sacando fallos como este, o directamente encajoneando las decisiones. Por ejemplo, ¿hace cuánto que tiene pendiente la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia 70 del año 2023 y no lo resuelve? Entonces, y a su vez, una Corte Suprema que le es funcional a hacer cualquier atrocidad y, mientras tanto, que no pase nada. Fíjate que, por ejemplo, en la ley base se estableció algunas limitaciones del derecho de huelga que muchos tribunales ya la han declarado inconstitucional, y sin embargo ha vuelto a dictar otro decreto haciéndolo más complejo todavía y prácticamente eliminando el derecho de huelga, ¿no? Uh-huh. Tenemos toda una conciencia con el agravante ahora, y esto hay que decirlo con todas las letras, que nos está metiendo en una guerra, mientras tanto está convalidando un gobierno genocida en contra del pueblo palestino y en contra de lo que manda nuestra Constitución por el Pacto Internacional de Combate y Ataque a todo tipo de genocidio, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros no podemos seguir tolerando eso. Realmente, como pueblo, tenemos que ponernos de pie y exigir también, no solamente a Milei, sino a quienes le dan de comer. O sea, quienes realmente están detrás de estas decisiones, denunciarlos y hacer que realmente lo único que falta es que ahora ganen las elecciones y que aumente su poder en la legislatura, como que ha dicho él, que no va a tocar la Corte hasta después de las elecciones, pensando que va a tener más diputados y senadores para convalidar este tipo de golpe de Estado a cielo abierto, que no puede tener la complicidad del pueblo argentino de ninguna manera. En los medios, muchos opinadores, comunicadores, dan por cierto todo lo que dice ese fallo judicial, hasta utilizan palabras groseras como para que la gente entienda, dice la condenaron por chorra y enfatizan eso. Y uno escucha también a vecinas, vecinos que toman esas palabras y también convalidan lo que ya se dijo antes y piensa que en ese medio de ese ensañamiento institucional que ocurre, ¿cómo se hace para cambiar y para hacerle entender a la gente que en esas 27 páginas, en esos fundamentos, en ninguna manera surgen esos fundamentos de lo que es el fallo? Hay hasta contradicciones, me parece. No sé cómo lo ve usted desde la justicia. Mire, no solamente lo veo peligrosísimo lo que está pasando, sino que queda en evidencia el plan de colonización mental que está llevando adelante este gobierno, para que, porque en realidad Milei, Milei, y digo Milei porque indudablemente responde a otros intereses. Y acá hay dos cosas que han quedado claras. Nuestro pueblo, dentro de todos los errores que podemos tener, la posibilidad de permeabilidad social la tuvo a través de una educación pública, gratuita y de calidad. Uh-huh. ¿Y qué ha hecho Milei? Acaba de decir que saca la nación de la discusión del sueldo mínimo docente del país, lo cual significa quitar un instrumento que era fijar un sueldo básico para todos los docentes del país, después cada provincia ve qué hace. De esta manera podemos tener una educación de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, depende de la capacidad que tenga cada provincia, lo cual es una forma de degradar la educación en términos generales. No ha querido pagar el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, que por ley tiene que pagarlo, y que equivale casi al 10% del sueldo de los docentes. Y ahora está ahorcando la posibilidad económica de las universidades. Esto habla a las claras que quiere terminar con un pueblo educado y formado, que es más fácil de manipularlo por medio de difusión, por internet. Y acá viene una cosa que nos atañe a todos nosotros. Digo nosotros, yo como periodista de opinión. Claro. Acaba un presidente que yo no sé por qué un fiscal no lo procesa, que dice, lo que pasa es que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas. Fíjate uh-huh. que no dice periodista Juan, Pedro, Diego, habría que analizar el caso concreto. No, no digo que se justifique, pero podríamos, lo dice en general. Lo cual está, primero, pretende generar miedo. Más allá de la situación de pauperización y de sueldo realmente degradante que tienen muchos periodistas en medios que realmente no merece cobrar eso amenazándolo con despedirlos, ¿no? Pero además, una sociedad sin información, porque lo que bien dicen ustedes, ¿cómo competimos contra todo un aparato de grandes medios que responden a intereses internacionales económicos, que todo el día están diciendo te robaron un presupuesto, es una chorra, es una yegua, con esos lenguajes realmente soeces que ha incorporado Milei a la lucha política? Tenemos que hacer una contracultura y bueno, tenemos que empezar como en nuestras primeras épocas, tiza y carbón, y empezar educarnos, porque acá el problema es cultural y no hay que permitir que luego nos permita tener una anestesia social que da lo mismo que se cierre el Garrangan, el Posada, que no haya salud, que todo se degrade. Y bueno, mientras el dólar sea barato y se pueda viajar a Brasil todos felices y contentos, están entregando el país, por eso han vuelto a endeudarse la semana pasada en 3.000 millones de dólares solo para llegar a unas elecciones con un dólar pacificado, lo cual no es verdad. Uh-huh. De ahí es que nuestra sociedad va a tener que reaccionar, porque realmente le estamos regalando el gallinero al zorro y todos los pollitos haciendo fila para que se los coma. Claro. Bueno, estas son de las cosas que tenemos que educar para que no sucedan. Uh-huh. Y que no haya miedo, que no haya miedo, y defender al periodismo que esté con ganas de llevar un debate público importante para la adecuada y debida juicio crítico de la sociedad, ¿no? Por último, doctor, y agradeciéndole estos minutos con nosotros, hace 95 años atrás el general Uriburu encabezaba un golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen, dando fin a su segundo mandato presidencial, y en ese momento la Corte Suprema argumentó en una acordada que el gobierno de facto de Uriburu era un gobierno de facto, que ejercía el poder y que sus actos debían ser considerados válidos para mantener el orden público. De ahora se dice, bueno, habló la Corte, caso cerrado, pero no siempre cuando habla la Corte uno puede decir actuó bien. Y no solamente eso, sino que la estrategia, según mi visión, que tenemos que trabajar ahora, uh-huh. fuera de estas apelaciones a organismos internacionales, que no son malas, pero que son, que llevan su tiempo, a veces... Claro. un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede demorar de 4 a 10 años. Acá, según mi visión, habría que, por un lado, ver quiénes van a ser nuestros diputados, nuestros candidatos a diputados nacionales, senadores nacionales, para no aumentarle poder y convalidar los actos de este Vizcaíno Milei. Segundo, mientras tanto, en el proyecto de ley que se está trabajando en este momento, reforma de la Corte, ver de lograr, si no se echa a estos tres ministros, que habría que echarlos, se piensa llevar la Corte a 7 o a 9 miembros, como llegó a ser, lo cual implica que se puedan incorporar desde 4 a 6 miembros nuevos. Si nosotros logramos cambiar la mayoría de estos tres miembros, podría iniciarse una acción que ya alguna vez yo la trabajé y logré un éxito en el como abogado para que el Estado Nacional se ahorre $300 millones, que se llama la acción revocatoria de cosa ilícita, y ahí se podría presentar ante la Corte para que se revisara el fallo. La otra opción es que dentro de 2 años tengamos una presidenta o un presidente con la suficiente autoridad moral y valentía institucional que indulte a la presidenta. Si tenemos en cuenta al menos los tiempos que digo, el primero creo que es el más importante ahora, permitir que se reforme el tema de la Corte y en eso aumentar con hombres y mujeres de bien para que cambiemos la mayoría, lo que permitiría la acción revocatoria de cosa juzgada ilícita. Eventualmente, que el nuevo presidente, entre las cosas que se comprometa, es de los primeros actos indultarla a Cristina Fernández por la injusticia que está viviendo. Doctor, quiero agradecerle estos minutos con nosotros. Ha sido muy amable, como siempre. El agradecido soy yo. Sigan peleando por este periodismo que nos ayuda a pensar, que no es panfletario, que no tiene otro interés que el bien común. Y yo soy el agradecido por todo lo que hacen en su editorial y en su perspectiva dentro del programa que tienen en el medio. Gracias. Que tenga buen día. Un abrazo. Buenos días. Hasta luego. Hablamos con el abogado constitucionalista, ex juez federal, periodista también, Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.